Qué día más triste que tengo. Todo me hace sentir así hoy. Si hasta el cielo con su gris parece colorear con su gris esta canción. Estoy hecho un pálido reflejo de lo que fui alguna vez. No sé por qué me tocó en el reparto este corazón en carne viva. Basta de melancolía. Si sigo así voy a reventar de pena. Y no vale la pena morirse de amor antes de vivir.